La Asociación de Productores de Aguacate del municipio de Zapotitlán de Vadillo les hace una cordial invitación a una reunión que se llevará a cabo el día jueves 18 de septiembre en punto de las 12 del mediodía en el restaurante Los Fogones, con la finalidad de iniciar con el proceso de liberación del gusano barrenador de hueso, ya que si no se libera se entrará en una cuarentena. Nos acompañará el presidente municipal, así como personal de sanidad vegetal por parte de Zagarpa. Te invitamos, es obligación que asistas. Mis lágrimas derramé.